La unidad de producción radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira, presenta. Ayer tuve un sueño, soñé que iba viajando por todas partes del mundo, recorriendo todos los países. En ese viaje iba abrazando a todas las personas de diferentes culturas, credos, razas, orígenes y sexo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, indígenas, afrodescendientes, blancos, cristianos, musulmanes, budistas, judíos, colombianos, peruanos, chilenos, argentinos, bolivianos, estadounidenses, europeos, chinos, japoneses, africanos, en fin. Con cada abrazo escuché muy atentamente sus corazones. ¿Y saben qué descubrí como venezolana? Que todos somos iguales, porque sus corazones laten con la misma intensidad que el mío. Fue un mensaje de Unidad de Producción Radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira.